Una vez más por una caja de fideos, pasar un auto a cobrarse mi ánimo. Hay en su interior un tiro que no para de escupir. Pescados podridos, bicicleta, bicicleta. Pescados podridos, bicicleta, bicicleta.